fiesta se casaba, se jugaba un compromiso de dos partidos de fama que terminaría en tragedia. Nadie se lo imaginaba. José iba representando a un partido jalisciense y Francisco el michoacano, allá de tierra caliente. Los dos igual que sus gallos también eran muy valientes. José le dijo a Francisco: solo espero que me digas de cuánto será la apuesta. Habla, tu boca es medida. Y Francisco le contesta: amiga, yo hasta la vida. Ellos mismos amarraron y también ellos soltaron los gallos en un bolido. Las navajas se clavaron y los dos al mismo tiempo, y el muerto allí quedaron. El juez decretó un empate. José no le gustó, luego le dice a Francisco: si en verdad tienes valor, desenfunda tu pistola, a ver quién es el